puedo comprender que lo nuestro se ha perdido. Será que pude comprobar que vos por siempre me has mentido. Será que muerto por tu olvido. Consciente que he sido un juego más, que ahora se pudo cambiar. Qué desprecio, qué forma de olvidar. Ahora te puedes marchar. Me conmueve tu ilusión, que pretende estar conmigo. No debes nunca comparar amor con un sol escondido. Te vas, sos parte del olvido. Soy consciente que he sido un juego más, que ahora se pudo cambiar.